الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzitatik bi minutu pasa direnean, zuzen zuzenean ari gara Alabedi Irrati Librearen sintonian. Eta baita Bilbotik 97 irratiaren bitartez ere gure inkomunikazioaren arrezien aurkako harrikadak entzuteko aukera daukaz. Saludos también para la gente que nos escucha desde Torre la Vega, desde el Centro Social Itaca. Gaurko saioan adoktrinamenduaz hitz egingo dugu. Izan ere, badira bi aste Madril aldean, Madrilgo komunitateko hezkuntza sailak hango eskoletan, hango lehenengo eta bigarren hezkuntzako ikastetxetan gia didaktiko bat zabaldu zuela. Ba, Israelgo historia eta Israel eta Palestinaren arteko gatazkaren historia nolabait asaltzeko gia didaktiko bat. Irraldarren ikuspuntutik, nola ez, oso sesgo, oso irakurketa sionista duen gia didaktiko bat. Hain zuzen ere, ba, Israelgo enbaxadaren sostengua eta babesa jaso duena. Eta bueno, lehenengo zalaketa horren kontura jaso dugu, ba, hain zuzen ere, ikastetxe horietako irakasleen gandik. Eta aztertu nahi izan dugu egoera hori, ba, kontu akademikoetan azki aditua den pertsona batekin. Beraz, gaurkoan solastuko gara Wintifaderen mikrofonotan Hector Gradekin. Madrilgo Unibertsitate Autonomoko doktorea dugu gizarte antropologia arloan. Eta horretaz gain, nazioarteko judu antizionisten zareko kidea ere bada, eta reskopeko kidea ere bai. Beraz, abogotz azki ba, aditua eta kualifikatua kontu horietaz aritzeko. Oroar, Israelek nola baliatzen duen ba, historiaren birkontaketa edo nola eraikitzen duten ba, haien interes politikoen urrirako historiaren relato kontaketa propio bat, baina nola nazioarte mailan ere ari diren zabaltzen adoktrinamendu hori. Horixe izango dugu aztergai gaurko irratzaioan, hori bai, asterolegez, hasiera emango diogu gure zaioari Palestinatik datozkigun albistei errepaso emanez. Hasiera emango diogu beraz irratzaioari, esan bezala, astindu bat emanez, ba, Palestinako gaurkotasunari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Sergio. Ze berri datozkigu Palestinatik azken aste honetan? Bueno, ba, gaurko berriaren zati hau asteko, 48ko eremutara joango gara, gaurko Israelgo estatua den horretara joango gara, eta bertan, ba, Zisjordanian bezala, ba, arabiarrak bere txetatik botatzeko aleginak eta proiektuak aurrera eramaten ditu Israelgo estatuak, eta hau aste honetan Lod herrian gertatu da. Crónica del desalojo de la familia Nakib en la villa de Lod, en la Palestina del 48, el actual estado de Israel. La familia Nakib ha vivido en sus tierras desde antes de 1948. Muchas familias palestinas en la ciudad viven en lo que el Estado llama condiciones ilegales y bajo la constante amenaza de demolición, porque no logran los permisos de construcción para sus hogares. Cientos de oficiales de policía se presentaron en el barrio de Al-Karm, en Lod, la mañana del pasado martes 10 de febrero, con el fin de desalojar una madre, Hanal Nakib, y a sus cuatro hijos de su hogar para demolerlo. La policía bloqueó las calles de los alrededores e impidieron que los residentes locales se acercaran, mientras las fuerzas de ocupación israelíes desalojaban por la fuerza a la madre y a sus hijos. Alrededor de 100 residentes lograron irrumpir y protestaron por el desalojo y la demolición. Para ayudar a esta madre, familiares y vecinos de Hanna construyeron esta casa contra la que existía una orden de demolición, porque se construyó sin los permisos correspondientes. La familia trató de detener o retrasar la demolición en la corte, pero fue en vano. La casa demolida se encuentra junto a una serie de otras casas de propiedad de la familia Nakib, todas en terrenos de propiedad de la familia, y muchas de las cuales también tienen órdenes de demolición pendientes. La familia Nakib vive en las tierras cercanas al barrio de Ganei Aviv, que fueron expropiadas a familias palestinas en un procedimiento cuya legalidad ha estado en duda desde entonces. La familia ha vivido en la tierra desde antes de 1948 y el plan de construcción urbano dio luz verde a la construcción de nuevos barrios hace años. La ciudad, sin embargo, todavía tiene que aprobar un plan maestro e incluso destruyó una casa en la década de 1990. De acuerdo con los mapas del plan de construcción, uno puede ver que sus casas fueron construidas en un terreno previsto para la construcción residencial. Por lo tanto, la decisión de la ciudad en cuanto a la construcción ilegal parece sobre todo arbitraria. Según activistas, casi el 80% de los palestinos en Lod viven en condiciones ilegales, entre comillas, según la definición del Estado, debido al hecho de que sus casas no tienen permisos de construcción. Esta situación permite a las autoridades utilizar la amenaza de la demolición contra una gran parte de la población local, de acuerdo con las necesidades de la clase política. Bueno, ba, kaleratzeak eta desjabetzeak eta etxe brinketak, ba, garbik eta etnikorako beste tresna bat da, bai, 48ko eremuetan, gaur egungo Israelgo estatuan, eta jarraian ikusiko dugun bezala baita Jerusalem inguruko auzoetan ere. Halaxe gertatu zen iraganaztean Albaguaba auzoan. Israel destruye una aldea palestina por séptima vez. Soldados israelíes atacaron la aldea de Albaguaba al sur de Al-Quds de Jerusalén. Las fuerzas del régimen israelí han herido el pasado lunes a decenas de palestinos durante un asalto a la ciudad de Abu Dis, en el sur de Al-Quds, de Jerusalén, según ha anunciado la agencia de noticias palestina Safa. Numerosos soldados israelíes atacaron la aldea de Albaguaba empleando gases lacrimógenos y bombas sónicas. A consecuencia, decenas de personas sufrieron lesiones, según detalló la misma fuente. Según el portavoz del Comité de Resistencia Popular del barrio de Abu Dis, Hani Halabilla, los militares israelíes han asaltado el pueblo de Albaguaba para destruirlo. Cuatro excavadoras escoltadas por las fuerzas israelíes demolieron todas las viviendas de la aldea por séptima vez, ha agregado. Los activistas palestinos reconstruyeron hace dos semanas el pueblo de Albaguaba en un acto simbólico para manifestar su protesta por el desplazamiento forzado de palestinos. Pese a las amplias críticas de la comunidad internacional, el régimen de Israel insiste en sus medidas expansionistas para judeizar Jerusalén, y en esta línea trata de obligar a los palestinos a que abandonen su territorio. El alcalde israelí de Al-Quds, de Jerusalén, Nir Barkat, anunció el domingo la decisión del gabinete del régimen de Tel Aviv para dedicar más de mil millones de dólares a la judeización demográfica y cultural de la ciudad. Más de medio millón de israelíes viven en unas 120 colonias ilegales construidas desde la ocupación del 67 en Cisjordania, incluyendo el centro urbano de Jerusalén, de Al-Quds. Pues cuando no es con medidas administrativas, cuando no es con el muro de apartheid, es pues con el ataque directo, como están limpiando pues físicamente a la población palestina de Jerusalén en esta campaña de judeización. Eta palestinarrekin bukatzeko edo gutxienez erditik kentzen saiatzeko, ba, aurrera eramaten duten beste estrategia bat atxilotzearena da. Aurreko astetan hitz egin genizuen Malak Al-Hatiben kasuari buruz, amaloiko amala urtetako neska honen kasuaz, bere askatasun aldarrikatzeko enkintzak asko izan direlako, eta aurreko astean azkenean askatu zuten. Liberada Malak, la niña palestina de 14 años encerrada por Israel. El pasado viernes fue liberada la niña Malak de 14 años después de haber pasado 45 días encarcelada en una prisión militar israelí. Y fue recibida a la salida de la cárcel en esta prisión militar israelí de Ofer. El día 21 de enero, Malak Al-Hati, de 14 años, fue condenada a dos meses en la cárcel israelí. Malak ha estado encarcelada desde el 31 de diciembre de 2014 y su detención ha sido prolongada en varias ocasiones durante este tiempo. Los cargos que se le imputan son haber tirado piedras a los soldados de ocupación israelíes en la carretera de circunvalación de colonos, camino cerrado a los palestinos, cerca de su escuela. Su detención se ha ampliado tres veces desde su arresto. Ella es una de las alrededor de 500 o 700 niños y niñas palestinas que son detenidas y arrestadas por la fuerza cada año. La mayoría de los cargos contra estos niños y niñas son por tirar piedras. Después de haber estado detenida durante 23 días, Malak fue condenada a dos meses de cárcel y una multa de 6.000 shekels, unos $1.500. A pesar de que tenía esperanza de ser liberada para reunirse con su familia, que vive en la angustia desde que fue detenida el 31 de diciembre. Ali Al-Hatib, el padre de Malak, dijo a la agencia WAFA de noticias, antes de que su hija fuera detenida presuntamente bajo el pretexto de haber lanzado piedras a soldados israelíes, que negaba, por supuesto, que estos hechos hubieran ocurrido. Él declaró que ella salía de la escuela después de asistir a su último examen, en el primer semestre, cuando de repente los soldados se lanzaron sobre ella, la esposaron de manos y se la llevaron con ellos. Su padre recordó el día de la detención de Malak. Cuando fui al centro de detención para verla, pensando que era un malentendido, los soldados me dijeron, seguro que no es un niño. Nos asustó y amenazó la vida de un soldado. Malak está considerada la prisionera más joven que actualmente cumple una condena en cárceles israelíes. Ella es uno de los más de 7.000 niños palestinos que fueron detenidos durante el inicio de la segunda intifada mejor dicho, desde el inicio de la segunda intifada en septiembre de 2000, muchos de los cuales todavía están cumpliendo condenas 15 años después. Eta holako albisteak gutxitan iristen dira gure hedabidetara edo hemengo hedabide hegemonikoetara. Eta nolabait isiltasun muga hori edo stopo hori gainditzeko saiatzen diren kazetariak ere egoera larrian daude Palestinan. 15 periodistas palestinos se encuentran en prisiones del régimen israelí. En Palestina los periodistas son detenidos, encarcelados y asesinados, y los medios de prensa son destruidos. Sin embargo, la hipocresía de los medios comerciales y afines a los intereses económicos y militares ocultan atrocidades que sufren los periodistas palestinos. Un informe de la Unión de Radios y Estaciones de Televisión de Palestina ha indicado que en este momento son 15 los periodistas palestinos que se encuentran presos en cárceles militares israelíes. Varios de ellos llevan muchos años encarcelados en recintos inhumanos y en pésimas condiciones. Los periodistas y medios de prensa en Palestina bajo ocupación sufren permanentemente de la violencia militar de las tropas de ocupación, debido al trabajo de denuncia que los profesionales y los medios de prensa llevan a cabo. Tal como sucedía en América Latina durante las dictaduras militares, donde los periodistas y los medios fueron perseguidos, detenidos e incluso asesinados, la misma política es aplicada por los militares israelíes para callar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra que Israel lleva a cabo contra la población palestina. Cabe recordar que durante la última ofensiva militar de Gaza, al menos 17 periodistas fueron intencionadamente asesinados y todos los medios de prensa de Gaza destruidos por los bombardeos intencionales e indiscriminados de Israel, donde más de 2.200 palestinos fueron asesinados. En muchísimas oportunidades, los gremios y agrupaciones de la prensa de Palestina han llamado a las organizaciones de la prensa internacional a intervenir para evitar las agresiones que sufren los trabajadores de la prensa, los disparos, los golpes, la confiscación de sus cámaras y equipos, ser atacados con gases y aguas putrefactas, ser llevados a centros de interrogación, ser detenidos sin que se les formule cargo alguno o encarcelados solo por ser los ojos y la voz de lo que sucede en la Palestina ocupada. En este sentido, la Unión de Radios y Estaciones de Televisión Palestina llamó a las organizaciones humanitarias a intervenir para liberar a los 15 periodistas presos y trabajar para que se respete la libertad de prensa y de expresión en Palestina. Solo durante el mes de enero, recién pasado, los militares israelíes detuvieron a 12 periodistas palestinos en Cisjordania y Jerusalén. Cuatro de ellos fueron llevados a centros de detención e interrogación y luego de varios días fueron liberados. Sin embargo, otros tres se encuentran en estos momentos detenidos. Bueno, pues una situación a la que los medios internacionales, que en otros momentos y en otras latitudes pues tanto se preocupan por la libertad de prensa, pues permanecen indolentes ante la situación de la prensa en Palestina y de 17 periodistas asesinados en la Franja de Gaza y 15 en estos momentos en prisiones militares israelíes. Otra situación a la que sí, esta vez sí que han dado bastante bombo y platillo en los medios de comunicación, y de ello además se ha aprovechado Netanyahu, ha sido, bueno, la petición que durante las últimas semanas, especialmente después de los ataques al noticiero Charlie Hebdo y lo que ocurrió en París, ha utilizado Netanyahu para hacer campaña a favor del sionismo y a favor de la emigración de judíos hacia allá, y esto ha encontrado, evidentemente, para todo el mundo, bueno, o por lo menos para mucha gente, se ha hecho la lectura de que estaba aprovechando para sus propios fines imperialistas Netanyahu. Y, por ejemplo, desde Dinamarca, la comunidad judía ha rechazado esta petición de migración de Netanyahu. Los judíos daneses han rechazado el lunes la petición del primer ministro del régimen israelí, Netanyahu, de emigrar a los territorios ocupados palestinos, asegurando que están decididos a permanecer en Dinamarca. Somos daneses y nos quedaremos en Dinamarca, ha afirmado el portavoz de la comunidad judía del país europeo, Jeppe Juhl, en reacción a las declaraciones de Netanyahu hechas tras el ataque a una sinagoga el pasado fin de semana en Copenhague, la capital danesa. Netanyahu aprovechó la muerte de un judío en el citado atentado para pedir la inmigración a los territorios ocupados palestinos. Es la segunda vez en menos de un mes que el primer israelí hace tal llamamiento. La primera de estos llamamientos fue cuando 17 personas, entre ellas 4 judíos, perdieron la vida en una serie de ataques en París, la capital francesa. Bueno, que consideremos que el llamamiento de Netanyahu es vergonzoso, a pesar de todo, la repetida petición ha levantado una gran polémica dentro de la comunidad judía en otros países europeos, que la tacharon de vergonzosa y la criticaron por no calmar la situación. De hecho, el director general de la Asociación Europea Judía, el rabino Menachem Margolin, arremetió el mes pasado contra semejantes llamamientos, denunciando que debilitan y dañan los intereses de las comunidades judías en Europa. En una entrevista con el portal israelí de noticias NRG, aseveró que la mayoría de los judíos europeos no planea emigrar a Israel, y agregó que cada una de esas campañas israelíes debilitan severamente y dañan a las comunidades judías, que tienen el derecho a vivir con seguridad donde quiera que estén. Bueno, entonces vemos cómo ha sido bastante obsceno, incluso para quienes pueden estar más cercanos a Israel, al menos ideológicamente, pero vamos, que parece que no cuela esta campaña tan obscena en Netanyahu. Y otro también aficionado a crear polémicas en los medios de comunicación es un miembro del gabinete de Netanyahu, en concreto su ministro de Asuntos Exteriores, el que en tiempos fuera portero de discoteca en Moldavia y ahora ministro de Exteriores en Israel, Avigdor Lieberman, el ultraderechista Avigdor Lieberman, que pidió el sábado pasado lanzar una operación militar cada 2 años contra la asediada Franja de Gaza para así debilitar al movimiento de resistencia islámica palestina Hamas. De acuerdo con la agencia palestina de noticias Paltimes, Avigdor Lieberman cuestionó con dureza la actuación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante la reciente ofensiva del régimen israelí al enclave costero palestino. La criticó por tibia, por supuesto. La guerra contra Gaza acabó sin resultados, decía Avigdor Lieberman. Luchamos y estuvimos en los refugios durante 50 días. ¿Cuál ha sido el resultado? Si jamás nos sigue disparando, se preguntó el funcionario israelí en su visita a la ciudad de Berseba, al sur de los territorios palestinos ocupados en el 48. Asimismo, añadió que es, según él, inaceptable que unos 70 soldados israelíes hubieran perdido la vida en el ataque a Gaza. No mostró, sin embargo, el mismo grado de indignación por las víctimas palestinas de dicho ataque. Durante más de 7 semanas de agresiones israelíes contra Gaza en julio y agosto pasado, las tropas israelíes causaron al menos 2.310 muertos, 10.626 heridos, en su mayoría civiles, y dejaron a más de 100.000 personas sin hogar. En otra parte de sus declaraciones, arremetió contra el ejército del régimen israelí por no responder el pasado enero al ataque del movimiento de resistencia islámica del Líbano Hezbollah en las granjas de Sheba al sur del Líbano, en el que murieron 17 militares israelíes. Hezbollah realizó una ofensiva en respuesta a la agresión del régimen israelí contra un convoy del movimiento en la región de Quneitra, ubicado en los altos del Golán sirios, que ocasionó la muerte de 6 de sus miembros y del comandante asesor iraní, el general de brigada Muhammad Ali al-Aghdadi. Bueno, pues críticas que le llueven a Benjamín Netanyahu desde su propio gabinete, pero por extraño, inverosímil y surrealista que parezca, críticas por su tibieza. Bueno, ba, hause izan da dena prentzaren errepasoari dagokionez, orain tartetxo bat hartuko dugu musika entzuteko, eta kanta honetatik bueltan gaurko solaskidearekiko elkarrizketa entzungo dugu. Héctor Gradekin solastuko gara, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko irakaslea, gizarte antropologian doktorea, eta arekin solastuko gara Israelgo adoktrinamenduaz. Bitartean Phil Mansur eta Rafif Ziadaren kanta entzungo dugu, Ghost of Deir Yassin. The light still in the window. Seguís escuchando Wintifada y a continuación nos vamos hasta Madrid para charlar con Héctor Graz, que es doctor de Antropología Social en la Universidad Autónoma de Madrid. Es además miembro de la Red Internacional de Judíos Antisionistas y miembro de RESCOP, de la Red Estatal de Solidaridad con Palestina. Hablamos con él, como hemos hecho en alguna otra ocasión, esta vez a raíz de una noticia que se hacía pública la semana pasada y que generaba una gran polémica, y es que al parecer la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid pues ha distribuido en los centros de enseñanza secundaria una guía didáctica pues en la que ofrecen una lectura de la historia del Estado de Israel pues bastante sesgada, bastante prosionista, lo que ha sido motivo de la queja también pues de gran parte del profesorado, y queríamos hablar pues de este punto en particular y en general de la utilización y de la creación de una narrativa de la historia israelí tendente a justificar la existencia misma de su Estado, con un gran conocedor de este tema y de los temas académicos, Héctor Graz, a quien tenemos al otro lado del aparato. Héctor, arratsaldeón, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la noticia la conocíamos por varios medios de la prensa digital. ¿Cómo ha sido en concreto esta guía didáctica que ha distribuido la Comunidad de Madrid por los centros escolares? ¿Y cuál es el principal punto de la crítica y el principal punto en donde deja entrever pues ese sesgo prosionista? Vamos a ver, primero una precisión, y es que no sabemos si ha sido distribuido por todos los centros escolares, porque en realidad La guía está hecha por el Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Sur, es decir, de solo una parte de los municipios del sur de Madrid, digamos, uh-huh. y no tenemos seguridad de que se haya repartido entre todo el profesorado de Madrid, sino posiblemente solamente se le ha ofrecido a la gente de aquella zona. Uh-huh. Y se trata de una guía didáctica sobre la Shoah, sobre el Holocausto, el genocidio nazi en contra, no solamente, justamente el tema es que el genocidio nazi no solamente se materializó en contra de judíos, sino también en contra de gitanos, en contra de homosexuales y sobre todo en contra de comunistas, ¿no? Y además de judíos. Y entonces lo que ocurre con este folleto es que, el 80% del folleto, si el folleto tiene, unas 80 páginas, las primeras 60 páginas describen, los antecedentes del nazismo, del antisemitismo moderno y los mecanismos por los cuales el nazismo estableció la eliminación sistemática, el genocidio de judíos junto con otros grupos étnicos, ¿no? Y sobre eso, pues efectivamente, quizás no tenemos gran cosa que decir, al contrario, saludar que se mantenga la memoria de los horrores del fascismo nazi, y lo que ocurre es que en vez de sacar las conclusiones lógicas de ese análisis, que es que judíos y cualquier otro colectivo deberían unirse en contra de todo racismo, del antisemitismo, de la judeofobia y la islamofobia de igual manera, como expresiones de la barbarie nazi, lo que escriben es un epílogo donde lo que hacen es vincular el holocausto con la necesidad del Estado de Israel y defender el Estado de Israel como la solución para defender a los judíos o para prevenir o para defender a los judíos el holocausto, ¿no? Uh-huh. De hecho, el sionismo no sirvió para prevenir el holocausto, no salvó a los judíos del holocausto, sino en todo caso, incluso en algunos, intentó llegar a acuerdos con los nazis de transferencias de población, uh-huh. Y el Estado de Israel no garantiza la seguridad de los judíos en ninguna parte del mundo, sino lo contrario. Uh-huh. Es una argumentación muy recurrida la de intentar asociar el padecimiento del pueblo judío, como el de otras muchas minorías europeas durante el nazismo, con el actual Estado de Israel, algo que desde el punto de vista histórico es erróneo, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, es completamente erróneo. Uh-huh. No hay, efectivamente, primero porque desde el holocausto nazi, en la mayor parte del mundo occidental, el antisemitismo es un fenómeno completamente marginal y no es un fenómeno social. El que haya cuatro neonazis que sean antisemitas no quiere decir que la sociedad francesa o la sociedad británica o la alemana o la que fuera sean antisemitas. Y la propaganda del Estado de Israel, la propaganda sionista, lo que intenta es construir la imagen de que efectivamente existe algo genético, cultural, en todos los no judíos, de odio a los judíos, para justificar la necesidad del sionismo y la política del Estado de Israel. Uh-huh. Lo que es también un argumento muy recurrido y que aparece en esta guía es como decías, la utilización como preámbulo de esa denuncia del nazismo para llegar a justificar el Estado israelí actual y para de alguna manera encasillar dentro del epígrafe una vez más de antisemita a todo aquel que ponga en duda la legitimidad del actual Estado de Israel, y es algo que también hace referencia directa el texto, ¿no?, de esta guía de asimilar. No solamente argumentan que el Estado de Israel es la solución al antisemitismo, sino que también el último apartado del folleto se dedica a justificar o a tratar de sostener que el antisionismo es antisemitismo, ¿no? Uh-huh. Dice que el antisemitismo es la forma que la judeofobia adopta en la actualidad. Y claro, con este argumento lo que hacen es encubrir en realidad que el antisionismo es la crítica al sistema, al régimen político instaurado por el colonialismo en el Medio Oriente, y de ninguna manera significa la eliminación sistemática de ningún pueblo, al contrario de lo que es la política del Estado de Israel, que a partir de 1948, a partir de la limpieza étnica con la partición de Palestina, tiene entre sus objetivos el intentar borrar de la faz de la tierra la existencia del pueblo de los palestinos como pueblo, ¿no? Vemos también en el texto que entra pues en lecturas políticas como pues justificar la necesidad del Estado de Israel, pues nos recuerda un poco a incluso las argumentaciones que utilizaba pues hace más de un siglo Theodor Herzl diciendo o justificando Israel como una vanguardia de Occidente ante la barbarie, y un poco pues entrando en la dialéctica esa de lucha de civilizaciones y justificando así la existencia de Israel, ¿no? En este texto. Sí, es bien interesante porque bueno, con eso no hacen más que desenmascarar el carácter colonial del proyecto sionista, ¿no? Que se ubican crean una falsa confrontación entre Oriente y Occidente, donde efectivamente Israel se define como la punta de lanza de la civilización occidental en medio del mundo árabe, cuando en realidad, como Edward Said bien mostró, toda esta ideología orientalista solo viene a justificar los proyectos coloniales, la necesidad de construir un enemigo al que combatir, ¿no? A tu entender, Héctor, detrás de la distribución de esta guía, como decías, pues todavía desconocemos si ha sido una distribución generalizada o en ciertos distritos, pero en cualquier caso, a vuestro entender, ¿qué hay detrás? Ahí está promovida por la Embajada Israelí, ¿es una iniciativa que parte unilateralmente de la Consejería de Educación o cómo, por qué se promueve en este momento y ahora esta guía? Primero, en esta guía formalmente no aparece la Embajada de Israel. Lo que aparece es gente que a través de los mecanismos de propaganda del Estado de Israel recibe becas, recibe invitaciones para cursar cursar especializaciones o cursar cursos allí en Israel, donde el contenido de los cursos es efectivamente el intento de vincular el judaísmo con identificar judaísmo con sionismo con Estado con política del Estado de Israel, tres componentes que no tienen gran relación entre sí, ¿no? Y más que todo es entonces gente que recibe instrucción, que recibe formación allí con esta determinada orientación prosionista, ¿no? Y entonces estos cursos o estos seminarios y estas invitaciones son parte de la política de propaganda israelí, intentando primero reforzar la imagen del sionismo y del Estado de Israel en la comunidad internacional, y segundo, evidentemente, combatir el avance de la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que es algo que les preocupa estratégicamente. El mismo primer ministro del Estado de Israel considera que la campaña BDS es uno de los grandes retos estratégicos y amenazas estratégicas para el sionismo. Y lo que sí creo que hay es una campaña de las instituciones israelíes a través de la embajada, pero no solamente a través de la embajada, de promover relaciones, promover la presencia del Estado de Israel, intentando contrarrestar, intentando ocultar, invisibilizar el carácter real de lo que ocurre allí en el Estado en Palestina, la ocupación colonial del Medio Oriente, la opresión, la discriminación de los ciudadanos israelíes de origen palestino por el simple hecho de no ser judíos, la creación, la masa de refugiados palestinos dispersos por el resto de los países de la región y en otras partes del mundo, y finalmente los 4 millones de palestinos ocupados en Cisjordania y encerrados en campos de sí que son campos de concentración similares a los nazis, como podía ser la Franja de Gaza en ese momento, ¿no? Uh-huh. El campo de concentración o la prisión a cielo abierto, como uno le quiera llamar, más grande del mundo, con 1.5 millones de prisioneros y prisioneras, sin otra cosa que hacer que esperar el próximo ataque israelí. En alguna otra ocasión hemos hablado, Héctor, de la importancia que tiene para el régimen israelí la historia, el relato de la historia, y construir un relato de la historia pues que justifique de alguna manera la existencia de su propio Estado, incluso la importancia de temas como la arqueología, que recuerdo en una charla contigo, pues como comentabas que en Israel la arqueología es una cuestión de Estado, habida cuenta de que trata pues de buscar evidencias científicas que den una cobertura de veracidad pues a su relato histórico. ¿Por qué es tan importante la historia y por qué en este caso vemos que incluso llega su injerencia hasta condicionar los contenidos de la historia que se pueda enseñar en las escuelas en otros países, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con el argumento del sionismo de que la creación del Estado de Israel significa el retorno del pueblo judío a su supuesta tierra, y ellos sostienen que ha habido que hay una continuidad de población judía que ha vivido allí. Efectivamente, ha habido una continuidad de población judía que ha vivido en Palestina. Los que tuvieron continuidad dentro de Palestina eran sobre todo grupos religiosos ortodoxos, que se veían a sí mismos y se ven a sí mismos hasta hoy en día, incluso como palestinos de creencia de religión judía, así como hay palestinos musulmanes y hay palestinos cristianos, hay palestinos judíos, y es por eso que las sectas más ortodoxas, que son las que sí tenían presencia en Palestina, no son sionistas, sino que se oponen al sionismo, ¿no? Hasta tal punto tiene importancia la historia que bueno, pues en los últimos tiempos hemos conocido a historiadores de origen israelí que, bueno, por poner en cuestión la narrativa oficial de la historia del Estado de Israel, pues han enfrentado incluso al exilio o al autoexilio gentes como Ilan Pape o gentes pues de reconocido prestigio que han puesto en duda o que han criticado ese relato oficial de la historia israelí, ¿no? Sí, la deriva de la sociedad israelí, sobre todo en los últimos años, es una deriva claramente de orientación fascista. Y por primera vez, hasta hace muy poco, el Estado de Israel garantizaba efectivamente una lo que podríamos llamar una etnocracia, una democracia solo para algunos de sus ciudadanos, que son los ciudadanos judíos, y una opresión colonial para el resto, que son los ciudadanos no judíos, los palestinos. Pero en los últimos, en el último par de años, el hecho de esta etnocracia significaba que para la sociedad judía, para la población judía, había plena libertad, un Estado democrático que podría ser asimilable a cualquier Estado de bienestar o Estado democrático avanzado europeo. Y lo que ocurre es que en los últimos años la derechización de la sociedad israelí o la constante crisis de la sociedad israelí por su incapacidad de resolver la cuestión, el enfrentamiento con los palestinos, ha llevado al surgimiento por primera vez de bandas fascistas que atacan a las manifestaciones, que atacan a las manifestaciones, opresiones de arte contestatarias dentro de la propia sociedad judía israelí. Uh-huh. Héctor, comentabas que una de las posibles motivaciones para pues temas como este, la distribución de esta guía escolar en la Comunidad de Madrid, esté relacionado con el crecimiento también de la campaña de boicot a nivel internacional, y especialmente un ámbito de trabajo de la campaña de boicot y especialmente peliagudo es el del boicot en el ámbito académico, habida cuenta de que bueno, pues desde el sector académico, desde el sector, desde la intelectualidad, pues suele haber en algunos casos reticencias a pues abordar este tema y a boicotear a instituciones académicas, culturales israelíes, y bueno, temas como la distribución de esta guía escolar, pues de alguna manera arma de argumentos a este boicot académico, ¿no? Claro. Sí, porque, o sea, muestra la falsa, o sea, es muy fácil demostrar la falsedad de los argumentos, sobre todo en la defensa en la definición del sionismo como la mayor defensa que pueden tener los judíos frente al antisemitismo. La solución de los judíos para el antisemitismo, para la judeofobia, es unirse con el resto de las fuerzas progresistas en los lugares donde se encuentran para combatir el fascismo y no convertirse en una sociedad fascista en sí misma. Uh-huh. Llamamos la atención sobre este tema, pues como decíamos, por la distribución de esta guía escolar que promueve un relato de la historia de Israel pues bastante sesgado. Me imagino que es importante también pues la reconstrucción del relato histórico, el poner en valor pues el trabajo de historiadores críticos como Ilan Pape, como Shlomo Sanz, como otros tantos, incluso que desde el propio Israel han puesto en solfa pues esta narrativa de la historia de Israel, y que bueno, pues el trabajo también, además de abundar en ese boicot académico y en interrumpir relaciones con instituciones académicas israelíes, pues también en armarnos argumentalmente y en recuperar pues la historia, ¿no? Yo recomendaría a todo el mundo, efectivamente, que esté interesado en conocer la historia real de lo que ocurre en Palestina y la historia real del sionismo, leer el libro de Ilan Pape, que está, o sea, tanto de Shlomo Sanz como de Ilan Pape, hay libros traducidos al español, excelentes, como La limpieza étnica de Palestina de Ilan Pape, o La invención del pueblo judío de Shlomo Sanz, que realmente iluminan cuál es el origen del conflicto, el carácter colonial, vuelvo a repetir, de la ocupación sionista de Palestina, y también las posibles soluciones. Bueno, uno de los argumentos justamente de la guía es esta de que el antisionismo pretende la destrucción del Estado de Israel, como si eso significara la eliminación física de la población, y claro, esto es una simplificación que no tiene ningún sentido ni plantea ninguna corriente antisionista. Uh-huh. Lo que planteamos los antisionistas es la necesidad de hacer una conversión, una democratización radical de ese Estado en un Estado de todos sus ciudadanos, y no en un Estado que sirva a una parte de su ciudadanía para expropiar y expulsar a otra parte de su ciudadanía. Uh-huh. Bueno, pues debemos, por tanto, recuperar también la terminología, ¿no?, y reivindicar el antisionismo frente, pues bueno, a estos intentos de mezclar pues antisionismo con antisemitismo y de confundir, en definitiva, pues a la opinión pública, recuperar también nuestra propia terminología y recuperar la historia. Héctor Graz, ha sido un placer compartir estos minutos y bueno, pues seguiremos de cerca también lo que pasa por Madrid y por el resto del Estado, y bueno, esperemos que este tema de la guía didáctica pues no vaya más allá, pero bueno, que es preocupante también este tipo de injerencias y este tipo de instrumentalizar también pues en este caso la escuela para normalizar la imagen del Estado de Israel, ¿no? Sí, estos intentos no hacen más que mostrar el éxito justamente de, de la campaña profundamente democrática, antirracista y antifascista, que es la campaña Boicot Desinversión y Sanción. Bueno, pues señal de que algo bueno estamos haciendo con nuestro trabajo. Héctor, un placer, como decía, haber compartido estos minutos y seguiremos en contacto para cuando quieras. Hasta luego. Eskerrik asko, agur. Gracias. 63 años, 5 millones de refugiados, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, robo de tierras y de agua, violación de los derechos humanos, un muro de 750 kilómetros, bloqueo, limpieza étnica, apartheid. Sionismoak gelditzeak gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot. Aktibo, boikot, boikot. Eta boikota izaten dugu mintzagai astero irratsaioaren azkenengo txanpa hontan. Eta gaur Britania hondira joko dugu, izan ere bertako 700 eragile, kultura arloko 700 eragileek, 700 artistak ba manifestu bat sinatu dute adierazteko, jende aurrean adierazteko ez dutela parte hartuko, ez dutela ba ekitaldirik emanaldirik egingo Israelen. Eta beraz boikot kanpainarekin atzikimendua adierazteko. Así es, y esta vez ha sido además de una forma bastante notoria y con el sorprendente número de 700 artistas, en este caso británico. Un grupo de 700 artistas británicos apoya la lucha del pueblo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad, y se comprometieron a no participar en actos culturales que tienen relación con Israel, debido a las violaciones de derechos humanos y el apartheid que sufre la población palestina bajo ocupación militar israelí. Unos 100 artistas británicos comparecieron públicamente el pasado viernes para anunciar que están poniendo en marcha un boicot cultural a Israel junto con cientos de otros colegas. Junto a más de otros 600 compañeros y compañeras artistas, estamos anunciando hoy que no vamos a participar de actividades y actos que tienen relación con Israel, tal y como señala el grupo de artistas que firmaron la carta publicada por el diario británico The Guardian. En la carta, los artistas se comprometen a apoyar la lucha del pueblo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad y a no aceptar invitaciones a Israel ni la financiación de todas las instituciones vinculadas a su gobierno hasta que éste cumpla con el derecho internacional y los principios universales de los derechos humanos. Como hemos dicho, según esta carta, se incluye la decisión de no aceptar invitaciones a Israel o la financiación de las instituciones vinculadas con su gobierno. Desde la guerra de verano, recién pasado en Gaza, los palestinos han sufrido ataques feroces e implacables por parte de Israel, decía la carta, señalando que la organización israelí de derechos humanos B'Tselem ha llamado el año 2014 el más cruel y mortífero en la historia de la ocupación militar. Entre los firmantes se destacan los notables artistas de la categoría de los directores de cine Ken Loach y Mike Leigh, el legendario músico Brian Eno y el artista John Berger. Roger Waters, conocido por sus críticas a Israel, lo firmó también. La lista completa de más de 700 artistas. Los artistas escribieron que las guerras de Israel se luchan en el frente cultural también. Su ejército se dirige y ataca las instituciones culturales palestinas e impide la libre circulación de trabajadores de la cultura. Las compañías de teatro de Israel son parte del apartheid impuesto a los palestinos, donde estas compañías realizan trabajos y funciones para las colonias ilegales en Cisjordania. A su vez, estas mismas recorren el mundo como diplomáticos culturales en apoyo a la marca Israel. Estas compañías se han convertido en un verdadero blanqueador de la imagen criminal del Estado sionista, siendo cómplices de los crímenes cometidos. Durante el apartheid sudafricano, músicos anunciaron que no iban a tocar Sun City. De la misma forma, ahora estamos diciendo que en Tel Aviv, Netanya, Ashkelon o Ariel no vamos a tocar música, aceptar premios, asistir a exposiciones, festivales y conferencias, dictar clases magistrales y talleres, hasta que Israel respete el derecho internacional y ponga fin a su opresión colonial hacia los palestinos. manifestua izan bezala 700 lagunek, 700 artistak sinatu dutena eta bueno, oihartzun handia izan duena, hain zuzen ere, ba sinatzaileen artean ba goi mailako ba, kultura arloko eragileak daudelako. Eta bueno, beste ale bat, beste urrats bat boikotaren bidean, kasu hontan ba boikot kultura arloko boikotaren bidean. Berri pozgarri honekin agurtuko zaituztegu. Amaitu beharrean gaude, hori bai, gogoratu gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin, Alabedi irratiaren sintonian, 97an, eta gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.rg webgunean, eta irubebikoitza.alabedi.eus webgunean. Datorren aster arte beraz, agur.